recuerdo. El sol siempre dijo hoy es siempre, siempre es poco en mi interior, aguas turbias, negras, rosas. Que tu luz da.